Vanessa, buen día. Américo Cañulaf te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo andas? Mari, saludo a toda la audiencia. Bueno, para explicar un poco lo que estamos haciendo. Sí. Los hechos suceden en territorio mapuche. Con el invasor Shinobili tenemos un litigio hace varios años, el que está en proceso. El problema fue que Shinobili dio acceso por su lote privado a un emprendimiento de un fideicomiso que está detrás de su lote, le da autorización y de ahí inician la deforestación para una calle y un emprendimiento. La comunidad viene haciendo la investigación hace varios días, sacando varias notas que ha sido difundido. Se mandó una carta a Amalia Zapac como responsable segunda del Ministerio de Economía. Y hace 10 días no respondió absolutamente nada. Y de todas las notas que hemos sacado, no hay ninguno responsable. En el municipio solamente hay habilitación de una calle pública dentro de un lote que supuestamente es privado de Shinobili, para nada. No hay informes del emprendimiento, no hay permisos, no hay autorizaciones. Vas a bosques, no saben nada. Vas a parques, no saben nada. Lo único que dijeron acá es que las autorizaciones venían de más arriba. Entonces, ante este hecho de que nadie responde, la comunidad lo que hace es hacer presencia en el lugar para detener el avance de la deforestación. Convengamos que están dinamitando, están trabajando con un martillo hidráulico en la montaña. El daño es tremendo y terrible, es irreparable. Entonces, lo que nosotros hicimos es ponernos en la entrada y estamos haciendo resguardo y hacemos una denuncia de delito ambiental. Ahora se nos sumó Greenpeace a pedir informe al gobierno, que alguien se haga responsable de esto. ¿En dónde se encuentran concretamente estas tierras, este sector? Este sector está en el Cerro Belvedere, en la ladera de la montaña que da al lago Correntoso. El proyecto que ellos tienen es deforestar 87 hectáreas sobre la costa del Correntoso, armar obviamente un barrio privado, y también hacer un puerto abajo en el Correntoso. O sea que lo que planean y el desastre que van a hacer es enorme. Lo que nosotros pedimos es que traigan las autorizaciones. ¿Quién las autoriza a hacer esto? Es un área protegida en color rojo para parques nacionales y bosques. Hay especies que están protegidas como los arrayanes, que se supone que no puedes tocar una hoja, y acá lo tiraron todo abajo. ¿Qué significa que esté protegido en color rojo, Vanessa? Color rojo significa que es inalienable, intocable, no se puede vender, no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Vos tenés áreas en las que no podés habitar, que nosotros mismos como mapuches sabemos que tenemos que protegerla. Pero lamentablemente para el Estado, si vos no estás poniendo ahí el cuerpo, no importa qué color sea, no importa qué parte del gobierno lo proteja, o si es parque o bosque, ellos pasan igual. Y obviamente que las organizaciones se lavan las manos. Ninguno es responsable, ninguno autorizó, y esto sigue avanzando. Nosotros sabemos como mapuches, en nuestra cultura, que hay lugares que no podés habitar, que tenés que conservarlos, porque aparte de las especies de árboles, hay animales que no viven en otro lugar. Entonces, nosotros ahora entendemos que ellos nos obligan a tener que estar en todo nuestro territorio, y porque si no te lo destruyen. Claro. Claro, claramente es salir a defender el propio territorio de la destrucción, no ya de otras cuestiones, sino de la destrucción misma, ¿no? Sí. Vos ponele que nosotros, si tiramos un árbol o dos, que siempre nos están acusando, que nosotros los bajamos porque están al lado de una ruca, limpias los metros cuadrados para hacer tu casa y ya te están denunciando, porque en la comunidad tenemos muchas denuncias por eso. Y acá, que han tirado abajo todo, están todos de acuerdo. No, porque es trae trabajo, es el avance y todas esas cosas. Y vos es, sabés que estos tipos van a venir 2 semanas al año a estar acá. Es totalmente hacer lo que no pueden. En eso demuestran que tienen poder y que tienen dinero. ¿Han tenido allí alguna presencia policial o alguna fuerza en particular que les ha consultado algo? ¿O por el momento están ustedes nada más? Contanos. No, ayer se presentó la policía. Estuvimos sitiados varias horas porque según ellos tenían una orden del fiscal de Lillo, que es de acá, de Villa La Angostura, de que no podíamos salir y entrar, que quedábamos detenidos en el lugar. Y nosotros estamos con nuestras familias, obviamente. Entonces le dijimos, pero tenemos que bajar a comprar o algo, ir a buscar para nuestros hijos. Y dice, no. Ahora están en una de las calles que es pública, que tiene subida, un poco más abajo de donde nosotros estamos, y piden documentos. Tienen la camioneta de la policía atravesada en la calle. Hoy a la mañana nos dejaron subir al chico que viene a buscar a los niños para la escuela, la tráfico escolar. ¿No la dejaron subir? No. Le dijeron que no suba porque acá había quilombo y que mejor no entrara. Entonces el hombre le dice, pero tengo que subir a buscar a los nenes para la escuela. No, le dijeron, no podés. Así que nosotros nos tuvimos que comunicar y por otro lado tuvimos que bajar a la mitad de la montaña los nenes caminando y se encontraron en otro sector para que puedan ir a la escuela. Claro. Claro. ¿Y la idea cuál es? ¿Permanecer ahí hasta tener algún tipo de respuesta de quién está llevando adelante esto, con qué permiso y demás? Exactamente. Nosotros sabemos que esto no es legal, que no está permitido. Hemos hecho nuestra investigación en parques, en bosques, en la municipalidad. Sabemos que es ilegal y de todos modos, no sé quién le habrá dado permiso, quién dio la orden. Nosotros vamos a pelear por lo que creemos en la vida, en nuestra naturaleza, y la vamos a defender. Vamos a estar acá hasta que alguien se haga responsable, y si nadie se hace responsable, nos quedaremos acá. ¿Cuántas son las vecinas, los vecinos que están ahí? Bueno, por ahora estamos los miembros de la comunidad, bajamos y subimos por otros caminos que nosotros tenemos, obviamente, para ir a buscar recursos, claro. Algunos trabajan. Y después tenemos acompañamiento de organizaciones de acá de Villa La Angostura. Tenemos a la gente del barrio que se organizó, se llama el colectivo del barrio. Tenemos periodistas, hay 2 ahora en este momento. Y después organizaciones como la Biblioteca Popular, Alerta Angostura, ellos todos nos acompañan. ¿La comunidad? ¿Cómo es el nombre de la comunidad? Los Paichilan Triao. Cuando decimos Ginóbili, estamos hablando del basquetbolista, ¿no es cierto? Exactamente. Que ha comprado tierras no solo ahí, sino en otros lugares también. En otros lugares. Él una vez se excusó diciendo que él no sabía que estas tierras eran de la comunidad. ¿No? Entonces, bueno, ahí se inició todo el proceso judicial. Ahora lo que el tipo hace, sabiendo que esto es tierra de la comunidad, que son áreas protegidas, le da acceso a este emprendimiento para que destruya todo. Tremendo. Entonces, inocente no es, nosotros lo hacemos responsable porque la entrada de las máquinas y de la gente que trabaja en este proyecto pasa por la tranquera y la casa del cuidador de Ginóbili. Claro. Así que él da la autorización para que eso ocurra, ¿no? Él da la autorización. Si él no hubiera aceptado un acuerdo con ellos, la gente esto no tenía por dónde pasar. Porque las otras entradas son de la comunidad y están habitadas. Y acá se supone que hay un acuerdo de no innovación hasta que se dé la resolución de nosotros hicimos el relevamiento territorial. Sí. Y hasta que eso no saliera, no se podía mover nada. Entonces él dice, bueno, yo no estoy haciendo nada, pero le da la entrada a este proyecto. Claro. ¿Y la empresa que lleva adelante el proyecto, cómo se llama? Mira, acá, cuando nosotros vinimos, vino un chico que dice, yo estoy haciendo el trabajo, es un particular de acá de Villa La Angostura, y hasta ahora nadie se ha hecho presente, ni una empresa, nadie. Ni un privado, ni un abogado, solamente la policía. No, y las máquinas sí dejaron de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, hace un ratito retiraron una y tienen que venir a buscar las otras. El que estaba trabajando acá dijo, bueno, yo soy trabajador, no tengo responsabilidad, pero me puedo llevar mis máquinas. Nosotros le dijimos que sí, porque lo que nosotros no queremos es que sigan desmontando. Claro. Sus máquinas son de él. Igual, hace un rato vino, está con un ánimo así de provocar, viste, algún conflicto. Ajá. Porque dice, bueno, este es mi trabajo, yo no tengo la culpa, viste, así. Sí, entendemos. ¿Ustedes sospechan que si bien Ginóbili no llevaría adelante el proyecto, sí formaría parte de alguna forma, o es Ginóbili que también lleva adelante este proyecto de... Y forma parte, está bien. Forma parte, porque él es cómplice. Claro. Él está dejando pasar por su lote privado a todas las máquinas. Claro, está bien. Y tiene conocimiento, porque ayer apenas nosotros tomamos el resguardo acá, llamaron al cuidador acá para accionar enseguida. Llegó la policía en 5 minutos. Claramente. Recién dijiste que ustedes formaron parte del relevamiento. Hacemos referencia a la 26160, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos el relevamiento, el mapeo, y estas tierras, las que estamos ahora resguardando, están dentro del territorio. Está bien, buenísimo. Es un elemento muy importante que ustedes tienen como para evitar y en caso de que se pueda complicar desde lo judicial, contar con este elemento es fundamental, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que ahora pedimos, tiene que firmar el INAI Nación con provincia un acuerdo, porque nosotros ya hicimos el relevamiento, está el mapeo. Ahora necesitamos que firmen y nos devuelvan las carpetas. Uh-huh. Entonces, si provincia no firma el acuerdo con el INAI, no nos dan las carpetas. Claro. Nosotros nos exigimos que eso tenga una resolución pronta. Sí, porque sí. Así nosotros tenemos en mano los papeles que dicen que este es territorio de la comunidad. Y así le pasa a muchas comunidades. A muchas comunidades, sí, sí. Sí. Bueno, Vanessa, muchas gracias y vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre allí. Mucha fuerza, mucho nehuén para todos los que están allí, y esperemos que se pueda resolver de la mejor manera y en beneficio, por supuesto, del territorio y de la comunidad. Chaltumay, también nosotros estamos poniendo toda la información en Face, en la página de la Confederación Neuquina. Ajá. Y bueno, y ahí estamos de amigos todos los que estamos acá de la comunidad.